Después de no sé cuántos meses buscando de contacto con la policía, con la CIA, con Fricker Jiménez, creo que he encontrado por fin el lugar donde estaban celebrando el tercer aniversario de Podcast Caramelizado, Javi y Alberto. ¡Cumpleaños! Dios mío, aquí, esto, este montón de cabras, creo que debajo están... Javi, Alberto. ¡Cumpleaños! Tenéis que levantaros. Hostia, Javi, una cabra que habla, que se parece a Jesús. Venga, tenéis que levantaros. Por favor, que cumpleaños. Lleváis meses sin grabar. Mejor podcast de entretenimiento. Lleváis meses sin salir de aquí. J-Pod 13. La policía va por desaparecer. 13. 12. Rápido. 12. Venga. Venga, voy a empezar a preparar el café porque tenéis que moveros. La gente vamos necesita. Vamos a seguir a la cabra con cara de Jesús. Venga, venid conmigo. Vamos, niños. ¿Qué pelo tiene la cabra? Qué pelazo. Dios mío, todo esto para tantos meses. Podcast Caramelizado, el podcast que nació de un vasito con hielo. ¡Y hace ya 3 añitos! ¡Buenas! Bienvenidos al 17º programa de esta segunda temporada de Podcast Caramelizado. Al 17 para los de la Loxe. Este es Alberto, que yo, está yo, aquí yo, hola, hablando. Soy Alberto, ey. Ey, felicidades por tus 3 años grabando podcast felicidades, Caramelizado. Felicidades, gracias a Javi Marín también para ti. Yo soy Javi Marín y hoy tenemos un espezado muy especial. Invitado muy especial, más bien. Que es Jesulín Guapín. Hola, Jesús. Hola, soy el espezado muy especial. Quiero hacer una anotación porque he sufrido la maldición del podcast Caramelizado. La última que estuve aquí, estaba en plena campaña de Alberto tiene que follar. Y ahora, y Javi Marín y yo teníamos pareja. Esta es la siguiente vez que vengo, ni Javi ni yo tenemos pareja y Alberto está comprometido. Estoy ya medio casado. Hay una maldición extraña en este podcast. Buenas tardes a todos. Es digno de estudio. Bueno, pues eso, felicidades a todos nosotros por llevar 3 años. Pensaba que nos iba a felicitar por tener novia, no sé por qué. Felicidades a todos nosotros por llevar 3 años en esto del podcasting y bla, bla, bla. Ha sido todo muy bonito. Queremos mucho, gracias por vuestro apoyo y por vuestras escuchas, que sin vosotros no habría podcast Caramelizado, Javi Marín. Exactamente, hemos conocido mucha gente muy especial, tanto oyentes como compañeros podcasters, como todo. Pero sobre todo oyentes. Jesús. A Marina, a todos. Arañero está abandonado. Bueno, a toda la gente que ha estado ahí, a un chico que se llama Álvaro que me apoyó mucho cuando lo pasé mal, y a todos los demás. Yo soy el otro oyente. Y a Jesús, que también es el otro oyente. Por supuesto. Bueno, en el podcast de hoy tenemos 4, que no 3 que tenemos normalmente, tenemos 4 secciones. ¿Cuatro? En realidad normalmente aquí tenemos 4. Es o sea que está aquí el señor Jesulín Guapín, que menos que por favor usted, le demos un poquito de le tiempo. Vamos a regalar favor una sección que estará al final, que se llama Las noches de Guapín. No. Sí, y creo que voy a hablar del desarrollo de la economía de Armenia durante el principio del siglo XVII. Me parece súper interesante, vale. Realmente sí. Alberto tendrá sus momentos H. Por supuesto. Os voy a contar qué no tenéis que hacer o cómo no tenéis que ir a un tanatorio. Y yo en mi sección os explicaré una estrategia para socializaros, hablar con mujeres y personas por las noches saliendo, que hace mucho tiempo que no hablamos de ligar. Exactamente. Y sin más dilación, ¿hoy qué? ¿Hoy qué? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Después de 3 años, sigues escuchando Podcast Caramelizado. ¡Muchas gracias! Bueno, ya estamos aquí en... ¿Hoy qué? ¿Hoy qué, Javi Marín? Pues hoy estamos a menos de 2 meses para que se realicen en Sevilla las jornadas de podcasting. Las J-Pod 12, por favor. Exactamente. Y está ya todo organizado, todas las charlas. Pero, por ejemplo, los podcasts que van a grabar en directo están por decidirse. Ahora es el momento de votar. Si queréis que ponga caramelizado... No, nos hemos presentado porque yo soy organizador y como director del podcast no puedo... Estaría feo presentarnos. Si queréis que Alberto, que no organiza nada, haga algo en la JPO, mandadme un Twitter y hacemos algo loco ya, por allí. Y ya quedamos. Bueno, está todo organizado, están todos los hoteles decididos, todas las charlas y... Alberto, ¿sabes qué podcast sí se ha presentado para que lo voten para grabar en directo? ¿82? No, no. ¡Ah! Por supuesto. ¿A quién tenemos aquí? Por supuesto, a Jesús Guapín, al podcast de Guapín, por favor. El podcast.es. Jesús, haz campaña para que te voten a tu podcast. Tengo que decir que yo que todo esto creo que no estaba previsto, creo. Esta promoción yo no la tenía prevista, pero vamos, que da igual. Votadme. Y esa es la campaña de Jesulín Guapín para el JPod 12. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que nos pueden votar nada más que asociado y... No sé, no. En realidad... Que nos podáis votar, por favor, votar al podcast. Tenéis que entrar... www.elpodcast.es y tenéis que entrar en la... En jpod.es, donde podéis encontrar toda la información sobre las jornadas... Es que soy uno de los organizadores, ¿sabes? Así que me lo... Está muy bien. Pues en jpod.es, tanto el podcast.es como el resto, como Achuecados, como más gente que se ha presentado para que los voten, está ahí la encuesta y por favor entrad y votad a el podcast.es. Que de es verdad el que lo intentaremos dar todo ahí, para que os divertáis. Lo vamos a dar todo. Bueno, pues continuando con Sevilla, hoy, ¿qué? Sevilla, 19, después viene el 20 y 21 de octubre. 19, 20 y 21 de octubre en Sevilla, en la JPod, ¿en el Palacio de Congreso o no? No. Esto no. Tampoco es en el Benito Villamarín. Es en el Manuel Rubio de la Opera. Es en el Centro Cultural Cajasol, al lado de las setas de la Encarnación. Ah, yo sé dónde es. Pues ahí. Perfecto. Está muy bien. Está relativamente cerca del metro. Al lado de los Corte Inglés. Exactamente, está todo al lado. Uy. Y al lado de la zona de marcha, de la Alameda, sí señora. Sí señora, claro que sí. Bueno, tenemos noticias. Noticias. ¿Os acordáis cuando hace unos meses estábamos hablando de videojuegos a los que se jugaba mientras ibas a mear? En los bares públicos, bueno, para bares públicos y bares privados también. Estupendo. En los bares y tales, pues ahora han sacado Guitar Pi es como el Guitar Hero, pero... Guitar Pi, para pipí. Para pipí, claro, como bien la palabra indica. Tú orinas y eso hace musiquita, mientras tanto. Va a ser precioso cuando tenga una meada larga, ¿eh? Ir al baño nunca ha sido tan maravilloso y tan divertido como jugar con Guitar Pi. Solo en tu bares de confianza. Que ahora yo me estoy enterando que nos patrocina, pero gracias, Alberto. Siguiente noticia, por favor. Detenido. espérate. Vamos. Hazlo bien, venga. Detenido por instalar un candado en la vagina de su esposa para que le fuera fiel. Esto es, por favor, continúa. Es una brutalidad. Esto es, yo creo que es algo moros. Histórico. Que en lugar de penes estéis hablando de vagina en poca caramelizado. Teniendo en cuenta que ha sido un pene que ha esclavizado una vagina, creo que no tiene mucha diferencia. Bueno, pues un señor indio... tenía miedo que su señora le pusiera los cuernos y ¿qué idea tuvo? Pues ponerle un candado a la vagina, algo normal. Le hizo dos agujeros ahí y le puso un candado y todas las mañanas cuando se va a trabajar se lleva las llaves, cierra el chiringuito, se lleva las llaves y cuando vuelve pues abre otra vez. Eso es poder confiar en tu mujer 100%, ¿eh? Pero vamos a ver. Que no le puso un cinturón de castidad, sino que directamente a la vagina le puso el candado. Claro que sí. Estos son candados de fidelidad y no estos que se ponen en los puentes ahora por culpa de Federico Mocchi. Esto es tecnología última, ¿eh? Tecnología premium. Bueno, fuera de coña, me parece directa, una bestialidad. Directa llegada desde Estados Unidos. De India, Alberto. Me parece igual. Una bestialidad. Pero bueno, no sigas en su casa. Tenemos aquí un tío más machote. Este ¿no? es el más machote de Estados Unidos, Los Ángeles. A mí lo me encanta cachean en el aeropuerto. ¿Qué? Perdona, si la foto, la foto, la foto. La foto es muy digna. Lo cachean en el aeropuerto por culpa del sospechoso tamaño de su pene. John Falcon, de 41 años, Jonah, es el hombre con el pene más grande del mundo. Sí, señora, el nombre más... pene más grande del mundo reconocido. Reconocido, bueno. Exactamente, porque aquí tenemos a Jesús y tenemos a Alberto, que tienen que pasarse por la notaría a que les midan y... No me gustaría. Bueno, Falcón tiene el pene más grande del mundo con 24 centímetros en reposo, es decir, flácido. Gracias, Alberto. Y 34,5 centímetros en erección, duro. contó que su paquete despertó la curiosidad de los agentes que pasaron por la... Que pensaron que ocultaban algún explosivo. Es decir... Señor, tiene usted ahí un buen... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Paquete. Sí, ¿quieres verlo? Es que he visto muchas películas porno que empiezan así. Ojalá hubiera sido este hombre gay. Y el hombre que lo ha tenido le dice, sí, ¿verdad? La típica frase de, parece que tiene algo entre las piernas que va a explotar. Papi, qué bien. Señor, así que explota como dinamita. Explota mi paquetón. Seguimos. Bueno, pues este hombre... ha rechazado muchísimas ofertas para ser actor porno y tal, para ganarse la vida gracias a su pene. No sé a qué se ha dedicado. No le hemos preguntado. Jonah Falcon, por favor, si estás escuchando esto, cuéntanos a qué te dedicas. ¿Os acordáis del año pasado? El año pasado había el hombre más sucio del mundo. El hombre más sucio del mundo llevaba 37 años sin bañarse porque había hecho una promesa, no sé qué dios o algo así, que... era que hasta que no tuviera un hijo, si no recuerdo mal, varón, ni se lavaba, ni se cortaba el pelo, ni las uñas, no lo sé, no lo tengo claro. ¿Os acordáis que llevaba 37 años sin lavarse? Pues ahora lleva 38. Ya lleva 38 y no... este tío sigue ahí. Y sin... es padre de 6 mujeres. Lo pone aquí. Vale, gracias. creo que es de reseñar el aguante que tiene su mujer, ¿no? Que todavía se le acerca. Ay, qué asco. A lo mejor duerme en la misma habitación. Sí. Están buscando el criaturo. Están buscando la... A ver, por favor, párenlo todo, paren las rotatorias. Conozcan el famoso restaurante del pene. ¿El restaurante del pene? Los chinos comen de todo, inclusive eso. Penes. Penes y huevos y testículos, ¿vale? Las mujeres, por ejemplo, en este restaurante... Cuéntalo bien, Alberto. Hay un restaurante en Pekín. Venga, ¿dónde lo pone? Al principio. Lo que pasa es que yo te he señalado lo más importante de la noticia. Hay un restaurante en Pekín que se dedica a servir gónadas y pene y todo. ¿Qué son gónadas, por favor? Los testículos. Vale, para los de la LOXE. Vale. Criadillas, que se dice aquí. Bueno, pues al parecer sirven gónadas y aparato reproductor de Jack. Que no es un tío americano, no, como no, el una del persona Titanic. Humanita. No, no, no. Es un bicho muy feo, ¿verdad? Jesús, ¿cómo es un Jack? Un Jack es como una especie de toro gigante peludo que vive por ahí por es las como montañas. Un ñu. Más peludo y más gordo. Ah. Y poco ágil. Es un bicharraco que tiene que tener unas gónadas de cojones. Sí. Bueno, Alberto, lee por favor lo que he querido destacar. Para esto sirvo yo, señores y amigas de podcast caramelizado. Las mujeres no deben comer los testículos debido a que las hormonas podrían darle una voz más profunda, así como la que yo tengo ahora mismo. Es verdad, Alberto, ¿qué estuviste comiendo anoche? Y hacer crecer la barba. Alberto anoche estuvo comiendo testículos. Sin embargo... Y tiene más barba que el otro día cuando lo vimos. Sin embargo, los penes son inofensivos y hasta dicen que hace bien para la piel. Señoras, coman pene, no coman huevos. Estupendo. Bien, ¿no? ¿Te parece bien? Magnífico, me parece. Me parece una labor periodística encomiable esta que estás haciendo, sí, Alberto. Verdad. He de decir, en pos de mi voz, ayer se presentaron estos dos grandes podcasters y amigos, Isulín Guapín y Javi, en la puerta de mi casa, 10 minutos antes de irme yo de fiesta, que tenía un cumpleaños y tal. Me fui vestido de moro porque era una fiesta de disfraces y tengo esta voz. Me encanta que nos cuente su vida. Súper bonito. Sí. Bueno... Siguiente noticia, Alberto. Acabé con esta voz. Muchas gracias y perdón. Pues hay un viaja por Inglaterra lamiendo catedrales. Hay un tío que viaja, como acabo de decir, ha pasado la lengua por 42 iglesias anglicanas, que no son iglesias católicas, sino de otro tipo de religión que Jesús Linguapín va a saber mejor que yo. Hola, soy Jesús Linguapín. ¿Os acordáis del señor que se llamaba Enrique VIII que cortaba el cuello a sus mujeres? Pues esta es la iglesia suya. Los anglicanos. Uh-huh. Bueno, pues este señor que tiene 26 años se dedica a lamer catedrales, que ya ha lamido 42. Porque ¿cómo empezó todo? Pues por una apuesta de bar, como empiezan las buenas historias. Como no hay huevos, eso, no hay huevo. No hay huevos, no, no hay que se los ha comido la señora que tiene. No hay huevo de ir por toda Inglaterra lamiendo catedrales y haciéndote una foto y colgarla en el Facebook, mi arma. Que no hay huevos, no, es que se nos han acabado, señor. Bueno, pues este tío se dedica a eso. Y ahora, por favor, un minuto de silencio porque... Un minuto de silencio por un pene mientras dormía, por favor. Un pene mientras dormía, Alberto. Me encanta que leas el titular a medias. Le roban el pene mientras dormía. Estamos hablando de una cosa seria. Ha desaparecido un pene en Pekín. Uh-huh. De un hombre de 41 años. Si alguien lo encuentra, por favor, que comuniquen a Feiling que han encontrado su pene, ¿vale? Vale, está en la provincia de Zhejiang. Zhejiang. Me encanta que Feiling tenga nombre de chino porque es chino. Y me encanta que Zhejiang sea un lugar en China y tenga nombre de lugar en China. Feiling, que está súper preocupado, ha puesto carteles por las calles. ¿Ha visto usted de pene? ¿Ha visto usted de pene? ¿Ha visto usted de falo? Vale, este hombre se despertó sobresaltado. Hombre, y no. Ensangrentado sin su pene. Es decir, ¿en qué momento te das cuenta? Se da cuenta Feiling de que no tiene su pene o que está ensangrentado. Es decir, primero le hicieron la operación y se encontró sin pene, o cuando estaba metido pegándole el corte se despertó. ¿Tú imagínate, Alberto? ¿Tú imagínate, sería? Alberto. ¿Tú imagínate, Alberto? Que tú te despiertas un día y había echado un meo. ¡Es hueco! Esto, ¿dónde está? ¿Ahora qué? No, pues esto le pasó a Feiling. Feiling, al parecer, tiene fama de Don Juan en su poblado. De Don Feiling, ¿no? Que es la leyenda china. Zhejiang. El resto de los hombres de su pueblo se habían enfadado con él. Y se sospecha que alguno le ha podido cortar el pene en venganza a que se acostara con su señora mujer. Lo que pasa es que aquí en Pekín no tienen candados, como nuestro amigo de India. O sea, esto está todo relacionado y todo sería mucho más sencillo. Oye, estoy pensando que allí en China, ya que la población está limitada a un solo hijo por familia, si es varón y si a optar solo por un segundo si pagas o si es hembra, creo que tengo entendido eso. Correcto. Que el candado este de los indios lo pasen para allá. Puede ser un negocio allí en China que puede estar en auge. ¿Cómo está Asia, verdad? Otro derecho humano que... Con lo bien que está Asia últimamente. Muy bien, muy bien, Alberto. Un saludo para el nuevo dictador de Corea. No estoy planteando la situación del señor policía que está trabajando en este caso. Llega al bar donde están todos los hombres reunidos de ese pueblo tan bonito que no me acuerdo el nombre. Y dice, venga. ¿Quién le ha robado el pene a Flynn, ese cómo se llama? Mejor todavía. ¿Cómo tiene que estar la mujer de este policía? Cuando llega a casa, ¿qué cariño, has encontrado el pene? Un poco frustrante. Bueno, y yo creo que... ¿Lo has encontrado ya? Y en la cama, ¿está dentro? Bueno. Yo creo que lo podemos dejar aquí, sí, mejor lo de las noticias. Sí. Porque es que estoy muy preocupado por mi amigo Feiling. Por favor, si alguien ve el pene de Feiling... Un pene chino, tampoco... Tiene que ser amarillo y chico. Mirad los bolsillos. Sí, amarillo y chico, ha dicho Alberto que tiene que ser. Con el pelo liso. Con el pelo liso tiene que ser el pene. Son así muy amables. Sí. Ay, madre mía. A ver, cambiando de tema. Premian... Terminamos ya. Terminamos esta, ¿no? Esta noticia es que no me gusta mucho. Premian a los perros que mejor montan una pierna. Por lo visto hay un tipo de concurso en los que los perros participan en montar una pierna, y a los que montan mejor la pierna, pues le da un premio. Estos reality shows de hoy en día. Yo me he inventado un reality show con los tanatorios, hablando de reality show. Lo que pasa es que tengo que llevarlo a la práctica. Ya te cuento. ¿Empiezas ya con tu...? ¿Dejamos esto y empiezas tu sección? Sí, si queréis. Yo sí, me parece correcto. Yo soy invitado, así que no digo nada. Dale. Hombre, tú como si estuvieras en tu casa, Jesús, y te hemos puesto una sección y todo. Venga, pues... Momentos H. Vamos a los momentos H. Buenas noches a todos. Hoy tenemos a alguien muy especial haciendo los momentos H. A Joaquín Sabina. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi nuevo disco, pero bueno, da igual. Mejor voy a comentar los momentos H. Alberto, estás muy sensual con tu nuevo voz, ¿eh? No sé si me gusta o si la odio. Es que tengo un amor-odio que no lo entiendo. Vale. Hablemos todos así para que no se note que Alberto está mucho peor de su voz. Venga, Alberto, bueno, ¿qué nos vienes a contar? Como ya he dicho, el otro día, digamos que tuve que estar en el tanatorio, ¿vale? No porque... A ver, ubicando. Déjalo a él, Jesús. Voy ubicando porque no fui, nadie de mi familia ni nadie ha llegado, me ha fallecido a mí, sino de una amiga, ¿vale? Fuimos para allá muchos amigos a darle el pésame. ¿vale? Yo venía de trabajar, ¿vale? Yo tal y como llegué de trabajar a mi casa, cogí el coche y me fui. O sea, no paré ni por casa. Yo esa mañana ya me había puesto, como lo es normal, una camiseta, porque no voy a ir sin camiseta a trabajar, ¿vale? Cuando llegamos al tanatorio todos, en mi coche íbamos cinco tíos, cinco amigos míos, por supuesto. Cuando en la puerta del tanatorio me miro a mí mismo en las en la cristalera, me miro y digo, joder. Dijo, joder. Y me di cuenta de la camiseta que llevaba. Llevaba una camiseta negra con una carabela en todo el pecho. ¿Un barco? Carabela. ¿Un carabela, barco? Calavera. Una carabela es un barco. Calavera. ¿Calavera? Calavera. Y yo, el símbolo de la muerte, hostia. Cago en la hostia. Yo creo que lo dijo de otra manera. Dijo, en el reflejo de este espejo, veo la calavera en mi pecho. Así como lo dijo, efectivamente. Gracias, Jesús. Y ya, claro, ya cogí a mis amigos y dije, tíos, miradme. No sé, y ya desde entonces dije, vale, el destino ha querido que yo venga al tanatorio con esta camiseta. Parecía que trabajaba allí. O tú al no mirarte. Vale, pero yo qué sé, yo no decidí, uy, voy a ir a trabajar y voy al tanatorio. No, yo llegué a trabajar, tío. ¿Te vienes? ¿Tú a trabajar vas vestido de calavera? Una camiseta normal y corriente como la que cojo. Y la llevo en el pecho con toda mi arma. Tú dale de cantar, que te canta. Total, ya llegamos y ya empezamos con las expectativas, ¿vale? Porque sabíamos que esta chavala estaba en el piso 1 en la sala 12. Claro, yo ya dije, vale, la sala 12, esto va a ser como los cines, tendrá su cartelera y pondrá sala 2, el padre de tu amiga, ¿vale? Ahí con la cara de su difunto. Ahí, y con las distintas sesiones de la hora en la que se puede entrar. Exactamente. El jueves es el día de la pareja, entras 2x1. Claro, no, es que el tanatorio no es con... Yo creo que hay otro tipo de ofertas, ¿vale? En el tanatorio está, por ejemplo, el menú combo, ¿vale? Te venden el fiambre, las patatas y la bebida por 4 euros. Ah, fiambre, loco. Como muerto. Vale, no, pero eso se nos ocurre a nosotros, ¿vale? De que digo, esto es allí la taquilla, la información, pedimos dónde están las cosas, pim, pam, pim, pam. Y nos dimos cuenta de que el tanatorio es un lugar que está poquísimamente explotado. Adiós. Gente muy poco de ir al tanatorio porque no se apetece. Pero vamos a ver, tú por ejemplo. Así a priori. En América se muere alguien y a ese pobre hombre que se ha muerto, se lo llevan a su casa o a cualquier sitio y le montan una fiesta, no porque se haya muerto, sino como la última fiesta que va a tener y la primera o algo así, ¿no? Y está en la fiesta y hay buffet libre, hay bebida, todo el mundo llorando, pero hay de todo, tío. Está ahí en la casa, te metes y dices, ¡wow! ¡Qué guapo! Los irlandeses tienen la costumbre de cuando se muere un amigo, un pariente cercano, todos sus parientes y amigos cercanos tienen que emborracharse hasta caerse muerto para celebrar la vida. Aquí en España no tenemos ni puta idea de cómo nos tenemos que morir. Por favor, desde aquí pido a mis allegados oyentes y amigos y a todo el mundo que cuando yo muera hagáis una fiesta a lo American Pie. Y os emborrachéis y lo llenéis todo de putas. Vale, yo he pedido a mis colegas. Yo se lo he dicho, si yo me muero, me cogéis mi cadáver, os vais por ahí. Lo he dicho muchas veces. No, después, eso para después, ¿vale? Os vais por ahí y al restaurante más caro del mundo, de toda Sevilla o de donde queráis, me colocáis allí como dormido y empezáis a pedir comida y bebida y y después os vais y me dejáis a mí y hacéis un simpa. Y hacéis un simpa. No, pero yo quiero un momentito, ¿vale? Antes de seguir. Pero es que, pero no, espérate, y sigo. Después del simpa. Esto ya lo ha contado. ¿Sabes? Sí, después del simpa quiero que en una carretera me tiren contra un coche y digan, ¡ay, yo cabrón, que has atropellado a mi amigo! ¡Ah, que no, que es broma, que estaba ya muerto! Es que yo esto ya lo he vivido. quiero hacer un detalle. Javi, cuando tú te mueras y hagan una fiesta, ¿quiere que beba la gente chupitos de tu ombligo? Por favor. Y que me pongan nata en los pezones y se lo beban de ahí. Por favor. Es que ve, aquí en España somos unos mierdas muriéndonos. Aquí en España nos morimos y lo... Aquí en España no valemos para morirnos. Aquí en España no valemos para trabajar. No valemos para tener una economía en condiciones y no valemos ni para morirnos. No, a ver, tú imagínate que tú coges en el tanatorio y pones un menú. Y dices tú, ven, aquí se come de menú. Si te traes a tu muerto, te regalamos las bebidas y las patatas. Si te traes tu propio muerto, que no te tengamos que poner muerto nosotros. ¿Vale? Uh-huh. No, pero decir, si es tu propio muerto, que no es de lado, que es tuyo, sangre de tu sangre, que no es invitado, que no es que venga, ay, hola, soy tu amigo, que hace muchísimo que no te ve, me he enterado que se te han muerto tus padres, que vengo a darte el pésame. No, ese no come. Ese no come. Ese no come, ¿vale? Anda, muerto hambre, fuera de aquí. La familia sangre de sangre come gratis. Porque cambiaría la cosa. La gente gratis. Iría para comer a los tanatorios simplemente. Claro, el tanatorio sería otro tipo y adquiriría otro ambiente. Pero es que yo estoy viendo aquí una maniobra, porque aquí somos un país de no morirnos bien, pero somos un país de ratas. Y yo estoy viendo que en lugar de dejar abuelos abandonados gasolineras, van a empezar a matarlos para tener comida gratis, ¿eh? Yo lo veo. Vamos a ver. Yo lo veo con tu método. Estoy viendo los abuelos. Está la cosa ahora, sería quitarnos pensiones de en medio. ¿Vale? No, esto es una realidad. Estás hablando realidades. Es una realidad. ¿Vale? Tú ahora, ya llevándolo más allá, ¿vale? Llevándolo a un reality show. Más allá. Más allá, llevando muertos a reality show, ¿vale? Gran tanatorio. Gran tanatorio, Alberto. Sí, gran Cuéntanos tanatorio. Cuéntanos el gran tanatorio. 12 muertos en una casa. Poca acción le veo yo a priori al reality, ¿eh? Que menos se descomponga gana. Cosas así. El último descompone mejor, Alberto. O mejor todavía. Uno, 12 muertos en una isla y que se llame Superviviente. O Sálvame, joder. 12 personas en su lecho de muerte. Superviviente o Sálvame. Ahí lo tiene, ahí sí lo veo. Que eso es explotable. Eso es muy explotable. La gente aquí en España no sabemos morirnos ni sabemos aprovechar las muertes. Estoy viendo ya las galas de comentario del capítulo de estos especiales, donde se presenta la María Patiño de turno y dice: hoy María Antonia ha vuelto a tumbarse y a no hacer el dedoning con nadie. Y Antonio, vaya muerta sosa. Y Antonio creo que ha vuelto a la vida. Algo así, ¿no? Cosas así. Es nuestro concursante número 13, Jesús, el de la barba, ha hecho trampa ya. Imagínate, ha movido las piedras y se ha salido de su cueva. Imagínate cómo serían allí las nominaciones. Cuanto menos intrigantes, porque es un no parar de silencio uno detrás de otro, ¿sabes? La gente enfadada los unos con los otros porque no se hablan. Antonio, ¿tú a quién nominas? A ver, ¿ves? ¿Veis? Incluso Antonio, vosotros mismos estáis jugando con esto. El que está preguntando le está diciendo al muerto: Antonio, el que niega otorga, ¿eh? Nomina a José Luis. Eso es que sí, pues ya está, pa'lante. Ya está, pa'lante. Es el momento que... Antonio, ¿a qué nominas? Hostia, está vivo. Rematadlo, por favor. ¿Qué hace vivo? Aquí no puede entrar vivo. Fuera, echado, expulsado a la casa. Bueno, ¿qué más ideas tiene para los muertos, Alberto? No, ya es que fue un déjà vu increíble. Ya realmente me quedé ahí estancado en lo de los reality shows. Pero vamos, ya después he dicho... muertos, la fiesta de los muertos. ¿Tú cómo celebrarías? ¿Cómo? Lo de... No, a ver, Alberto, habla. No, hasta ahí llega. Vamos, ¿tú cómo quieres? Alberto ya ha contado cómo quiere que celebremos. Te hago un resumen muerte. De lo mío. He llegado al tanatorio con una camiseta negra con una carabela pintada en el pecho y se me ocurrieron miles de cosas de explotar el tanatorio desde reality show con los muertos a comerte los mismos muertos con patatas y bebidas. Si traes tu propio muerto, te regalan la comida y las bebidas de buffet libre. Vale. A ver, Jesús, tú, cuando tú mueras, si mueres antes que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo me apenaría un montón. Normalmente es que lo lógico es que tú no mueras, pero en caso de... Yo resucito al tercer día. Es cierto, por supuesto. No se te olvide afeitarte. Cuando veas que te vayas a morir... Y cámbiate los calzoncillos, que nunca sabes lo que puede pasar. Y se te puede soltar el culete. Exactamente. No, es que se suelta, de verdad. No puede haber suelta el culete. De hecho, ese dicho es de eso. No es ve con la ropa limpia por lo que pueda pasar. Morirte. Si te mueres, por lo menos ten el culo limpio y los calcetillos también, igual las bragas. ¿Vale? Bueno, yo hasta aquí mis momentos H en el tanatorio. ¿Alguna conclusión? ¿Algún mensaje para nuestros oyentes? Lo he dicho antes, no vayáis a los tanatorios con carabela en el pecho, que os pueden mirar mal. A mí me miraron mal, pero yo soy yo. Y además se pueden confundir con alguien que trabaja allí. Yo es que traigo la muerte. Yo la traigo. Yo traigo la muerte. Por si acaso no está muerto Alto. ¿Ya? Sí. Super efectivo. Super efectivo. EOS. Si os gusta Gravino 82, podéis escuchar el podcast.es. Pero Jesús, ¿por qué dices eso si no tiene nada que ver? Calla, pero que es publicidad engañosa. La publicidad engañosa es mala. Engañosa. Perro, ¿qué pasa a ti, Jesús? Es que ya no tengo novia, porfa. Tú no estás triste. Yo traerte nueva estrategia de ligar. yo traerte el globo sonda. Ya verás cómo es súper efectivo. Y sin más dilación, es la técnica súper efectiva del globo sonda de Javi Marín y Volgan. Bueno, pues hoy os traigo una cosa muy, muy cortita y va a servir como dato para la sección, para que entendáis todo lo que pasó, lo que va a pasar, lo que nos va a contar Jesús en su sección, invitado, ¿vale? Porque es un dato clave. Bueno, Alberto, si yo te digo el globo sonda, el Discovery, el Curiosity, ¿tú qué entiendes? Por el Curiosity lo de Marte, por Discovery un canal de televisión y por el globo sonda algo que te puedes meter por el culo. Vamos muy bien, quédate con lo de Marte. ¿Qué es el Curiosity, Alberto? Curiosity es una especie de robot que han mandado a Marte y que está allí echando fotos y echando el rato. ¿Y qué es lo que hace? Allí investiga, explora, es el que va primero. Explora, es el que explora, es el que abre las barreras. Anda, pues cariño. Mira, todo comenzó una noche de verano de sevillana, ¿vale? Pero esto, el ejemplo de ayer ya os lo contará Jesús después. Es un viejo truco donde tú... Es tan simple que yo estoy hablando tanto para alargar la sección, ¿sabes? Porque si no, no la lleno. Pues mira, tú coges tu amigo al que retas, al que le dices no tienes huevos. Tú coges rato amigo, ¿vale? Tú coges Alberto y Jesús no vale porque son personas como muy... Listo o espabilado no es la palabra, pero sí la es, ¿vale? Porque no quiero meterme con ninguno de mis amigos. A ver, escúchame. A ver. Todos sabemos que yo reluzco en mí, o sea, en mi forma de ser, porque reboso inteligencia, ¿vale? Tal es eso que ayer, fumando cachimba, se cayó la pastilla del carbón al suelo y yo, con mi total inteligencia, la cogí con las manos y me ha salido una ampolla en el dedo. Verídico. Es que Alberto es un tío duro, le da igual la vida. Soy un tío duro, ¿vale? Bueno, el globo sonda consiste en... Tú tienes a tu amigo... Tú tienes que identificarlo, ¿vale? A tu amigo especial. Vale, a tu amigo, el que estuvo en diversificación. Hola, soy un amigo especial. ¿Vale? A Ralph, ¿vale? Tú tienes al Ralph de tu grupo, que a lo mejor... No es que sea tonto, pero lo puedes... Manipular. Lo puedes manipular un poquito más. ¿Especial? Vale, a tu amigo especial, ¿vale? Pues a este... tú te has dado cuenta que lo puedes emborrachar y que haga cosas que tú quieres que haga, ¿vale? Por ejemplo, lo esencial es que cuando sea borracho sea manipulable, ¿vale? Que sea como maleable, como el aluminio, ¿vale? Tu amigo aluminio, ¿vale? Tu amigo aluminio el maleable. Pues, por ejemplo, yo os cuento hace un par de años... ¿Por qué aluminio? Ah, manejable, ya. Maleable. Que se malea. Sí, malea con el aluminio. Pues este amigo del que yo os quiero hablar, hace yo un par de años estaba triste y no un par de años más y necesitaba conocer chicas por ahí por la vida. Una de estas épocas que en la que a mí me ha dado por ahí. Pues salíamos por Sevilla, por la noche sevillana, pues igual que me llevé anoche a Jesús por la noche sevillana, fue muy divertido. Y este chaval, borracho, se le va la olla. Se le va la pinza y es guay porque puede hacer muchas cosas. Llegó una época en la que salíamos siempre y yo lo retaba a ver de los dos quién era el que más número de teléfono de muchacha conseguía. Solía ser yo porque yo tengo este encanto natural. Jesús, Alberto, que a esto no se ha dado cuenta nadie. Gracias. Pues no, igual ya estoy no, yo para joderla. Jesús está ahí. Jajajas. Bueno, yo lo retaba a que consiguiera números de chavala. Número de teléfono, y así el chaval, el globo sonda significa que tú lo mandas a un grupo de gente donde suelen haber chavalas, o a lo mejor te apetece hablar con personas en general, y él va primero, y cuando él ya está allí, que lleva un rato, que es un coñazo porque está borracho y está dando la vara, vas tú en plan, hola, ¿os molesta mi amigo o algo? O no sé qué, y ya empiezas tú a hablar con ellos, tu amigo ya consigue que se calle, y ya es como... El método de introducción a un nuevo grupo o a una nueva persona. Tú has mandado a tu globo sonda, ha investigado... Ha descubierto nuevos horizontes. Exactamente, como en el Age of Empires. Cuando tú descubrías nuevos horizontes que ya dejaba de estar oscuro, tú ya sabías si podías ir a esa tierra, merecía la pena. Si esa tierra / muchacha Si ves que esa muchacha aguanta a tu amigo, se queda hablando con tu amigo, es que tú puedes ir perfectamente después porque tú eres mucho más interesante y mucho más educado. Es el Marco Polo del Age of Empires 2, vamos. Exactamente. Pues tenemos a nuestro Marco Polo, nuestro aluminio, nuestro globo sonda. Lo mandamos primero. Da el coñazo, probablemente, porque está borracho, a esa persona. Y ya una vez que se ha empezado a hablar con quien sea, y probablemente chorrada, llevas tú en plan, no, yo soy un caballero y vengo a hablarte de cosas interesantes. Y bueno, ¿qué tal la vida? ¿Cómo te lo estás pasando hoy? ¿Estás a gusto? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Anda, qué casualidad, yo también. Pues así. Y ahí ya es cuando empieza tu conversación y ya tú mismo, que la conversación ya depende de cada uno, o si no, otro día haremos una guía de conversación. Pero lo que venía a decir me es... Me gusta. Es simplemente el globo sonda. El que va primero, el investigador. La real. Esa figura la tenéis que conseguir, por favor. Quiero experiencias, quiero que lo llevéis a cabo. El ariete. Aprovechad ahora que en verano y principio de septiembre, que todavía es verano, hay muchas fiestas de pueblo y hay muchas ferias. Ferias. Y hay mucha borrachera donde podéis experimentar con vuestro amigo y tenéis que identificar quién es el borracho. Si por favor os dais cuenta que sois vosotros, esa persona, que vosotros sois el globo sonda, tirad para adelante y echadle huevo. Hay que ser valiente en esta vida. Y contactad con Javi Marín, con Jesús. ¿Con Jesús también? Los dos. Ah, porque estamos solteros. Vale. Me encanta que los oyentes de podcast canalizados sepan siempre el estado... El estado matrimonial que hay en que nos encontramos los podcasters, ¿vale? A ver, yo creo que ellos se preocupan por eso. Yo creo que ellos lo comprenden y no entienden. Bueno... Jesús, ¿te parece una buena introducción para lo que tú vienes a contarnos hoy? Me parece magnífica y quiero dar una postilla que hay que ver el lado bueno de vuestro amigo especial. Exactamente, es el que no, es puede ser útil, darle trabajo. Son como las subvenciones que da el gobierno, pero hablando con tías. O sea, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y vamos a estrenar la nueva sección de podcast caramelizado que son Las Noches de Guapín. ¡Wow! Las Noches de Guapín. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Por qué son Las Noches de Guapín lo que vienes a comentar? ¿Qué es esto? Muy buenas a todos y gracias por invitarme al podcast caramelizado. Por favor, que no te tengamos que invitar, ven para acá cuando quieras, mi hermano. Muchas gracias, soy Jesús Lin Guapín y anoche viví una de las noches más interesantes que he vivido toda mi vida. Quizá hay que decir que para empezar debería presentar un personaje. Preséntame. Yo creo que, o sea, tú estás filmando. Anoche salimos Jesús y yo por la noche sevillana y a mí me parece que fue una noche bastante normalita. Lo que pasa es que Jesús no sé por qué flipa tanto. Pues los personajes que me encontré. También es verdad que él era el único que estaba sereno y veía todo como era en realidad. Entonces, yo lo veo todo muy normal. Bueno, pues voy a presentar un personaje. Javi antes ha hablado del globo sonda. Globo sonda. Y ayer conocí al globo sonda, quizá la palabra especial de hoy es curioso. Curioso. Al que me he enfrentado. El curiosity de... Una persona muy curiosa. Este globo sonda, ¿decimos nombres? Llámala X. Llámalo X. Este globo llámala sonda, Miranda. Este globo sonda, llamado Miranda, es una chica... Atractiva. Pero que con está... ese nombre normal. Pero que está... Mentira, no se llama así. Es un nombre en clave. Por favor. Pero que está... Esta chica está puto loco. ¿Para qué vamos a...? Está como una cabra. Está como una cabra. Muy buena gente, pero puto loco. ¿Y qué ocurrió? Pues anoche, Javi, Marín y yo salimos. Javi, que es una persona galante, me ha invitado a pasar unos días en su casa. Y ayer dijo, oye, vamos a salir. Hoy le he preparado fajitas sí, para comer. Además, a mí me tiene ya el corazón ganado. Entonces, Javi, Marín... quedamos con unos amigos, primero para ver un partido de fútbol, que a mí me aburre, pero había cerveza barata. Y ahí encontramos el primer personaje de la noche, que fue el señor que hace spoiler de los partidos. El señor que hace spoiler de los partidos, Alberto. Sí, era muy bonito ver un partido de fútbol y de pronto se escuche una jugada en medio del campo y de pronto se escuche ¡gol! Nos quedamos todos patidifusos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Pero esta qué broma es? Muy interesante. Había un señor abuelo que estaba escuchando la radio... Que en la radio, en los partidos, pasan las cosas antes que en la tele. Pero así con todas las jugadas. Porque ahora con la TDT todo va más lento. Pero antes ya pasaba y ahora aún más con la TDT. Ya, exactamente, exactamente. Y este señor, muy buena gente, que veía el partido un cuarto de hora tarde mientras lo escuchaba. Adelantado. Sí, sí, muy interesante. Pues ese fue el primer persona de la noche que no comentó todo el partido. Luego a los cinco minutos. ¡Penalti! ¡Penalti nosotros! Pero si está sacando el portero. Sí, sí, muy interesante. Yo me lo pasé muy bien, gracias. Yo me pillé un cabreo con el señor de los spoilers. Entonces Javi decidió, vamos a ir al río, que es una zona de Sevilla que está en el río, para beber. Está en la orilla del río. De manera tranquila y relajada. Exactamente. Todo el que no haya ido al río, que también se llama Capote, según que el lugar del río. La chata. La chata es la parte de los homosexuales. Concretamente, que es donde vamos nosotros. Es que concretamente fuimos a la zona de homosexuales, porque como buscábamos mujeres, dije, ¿qué zona donde hay mujeres? Pues donde estén las mujeres. ¿Lesbianas o homosexuales? Tener cuidado con las mujeres que hay en la zona de homosexuales. Y tener cuidado porque pues no puede ser una mujer, puede ser un. Ya. Yo la semana pasada salí por la misma zona y me encontré con mi ex y me encontré con que ahora tenemos muchas más cosas en común de las que teníamos cuando estábamos saliendo. Tenemos el mismo tipo de tía. Nos gusta el mismo tipo de tía. Es bollo, Alberto. Pues bien, Jesulín Guapín sigue contando. Jesús sigue. Llegamos a esta zona del río lleno de señores homosexuales y señoras homosexuales. Y Javi Marín había quedado allí con unos amigos, con su señor hermano. Con mi hermano, Dani Marín. Diversos amigos, y entre ellos estaba este personaje. Miranda. Este personaje, Globo Sonda. ¡Curiosísimo! Curiosísimo, que recomiendo a todo el mundo que venga aquí a Sevilla con Javi Marín y la conozca. Sí, sí, merece mucho la pena. Todos mis amigos están fascinados con esta persona. En el primer momento, cuando la gente estaba moderadamente borracha, pues sí, era un personaje loco, pero relajado. Uh-huh. Pero los buenos momentos llegaron cuando este personaje, no sé si incitado por ti, Javi. Probablemente. No sé si incitado por Javi, empezó a lanzarse a la caza. Claro, sí, claramente incitado por mí. En a plan, la caza. Fue tú de Jungle. Sí, sí, pero a la caza de grupo, porque es un personaje que tiene una sexualidad muy confusa. Mira, le vale todo. En plan, muchacho, muchacha. Pescado, carne que se críe en el río. Exactamente, todo. Este personaje intentó ligar con Batman. ¿Por qué con Batman? Porque estaba Batman por allí, intentó ligar. Porque había una muchacha que iba vestida de Batman. Ah, sí, sí. Muy normal, la noche sevillana. Sí, sí, iba, intentó ligar con Batman, que el Batman, por cierto, iba con su novia, que supongo que sería Robin. Y también el mejor momento fue cuando se lanzó hacia un grupo. Fue genial. Sí, porque fue en plan, me gusta esa chavalada allí, no sé cuánto. Y yo, ahí Miranda, pues ve para allá y le dices algo. Y ella, ahí, pero es que me da vergüenza. ¿Qué te va a dar vergüenza? Sí, pero se va a significar lo que tengo en mi mente, ¿vale? Tengo en mi mente que se lanzó, ¿vale? Me he imaginado completamente, se sacaba un tirachinas del gigante del bolsillo, lo plantaba en el suelo y se metía. ¡Ah, con este plaja! Primer grupo no, pero con el segundo yo vi un momento de que se lanzó directamente hacia un señor que es mi super mejor amigo nuevo gay. Total, que la señorita Miranda se lanzó a este grupo y para ligar un grupo con formado por una pareja de lesbianas, una chavala rubia y un muchacho pelirrojo que era homosexual también. Sí, lo difícil era encontrar allí heterosexuales. Creo que estábamos Javi y yo y dudábamos. A ver, es que si os vais de fiesta a donde salen los homosexuales, Sevilla está muerta. A mí no me agosto. Lo digas. A mí no me lo digas, amigo. Amijo. Era yo el que guiaba. Y hay que decir que es que los homosexuales tienen muy buena conversación. Eso es verdad. Aunque pero no vayas a ligar, te lo pasas muy bien. Vamos al primer grupo, que es el interesante. Deja. Siempre y cuando no quede claro la línea divisoria entre tu amigo gay y... No te preocupes, ellos saben que tú no eres gay. Y tú te lo vas a pasar de puta madre con tu amigo gay. Personas muy educadas, con un trato exquisito, pero voy a ver el deja a Jesús grupo. Que te hable. En el primer grupo Miranda se lanzó a la caza y captura de una de las muchachas y se unió otro personaje que le llamaremos R. Y R... Ramón. Javi, R. Yo no me acuerdo ahora quién Rebeca. Es R. Tú no, el otro. ¿Mi hermano? Sí. Pues mi hermano. R es que también estaba bien. Estaba sobradísimo, se bebieron como una botella o dos de ron del malo del Mercadona. Joder. Y entonces Miranda y R se lanzaron a la caza y captura de este grupo. Gente moderada, estábamos en nuestro grupo, en nuestro círculo, viendo cómo se desarrollaba el acontecimiento. Hasta que a mí, que era la persona más serena de todo, porque oficialmente iba a conducir, la señorita Miranda se me lanzó al cuello. No. Al hombro, yo diría que se le lanzó. Se me lanzó al cuello, al hombro. Es una señora que quiero recordar que la conocía desde hace 2 horas y había compartido 4 palabras para llorarme 20 minutos en mi hombro a lágrima tendida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han rechazado y me han dicho que me vaya? Claro, la señorita Miranda, que era este globo sonda, estaba intentando ligar con una chica, con supuesta novia. La novia llegó, que las mujeres lesbianas son muy territoriales, y la echó. Pues esta y dijo, por favor, no queremos, queremos seguir estando nosotras solas. 20 minutos de reloj, donde... Yo estaba Guapín, hablando con ese grupo mientras tanto. Jesulín Guapín estaba ahí consolando a la señorita que lloraba. Hasta que la señorita que lloraba se fue con otro grupo y Javier Marín nos quedamos solos, misteriosamente, durante unos minutos. Y alguien se hizo súper amigo nuestro porque se colocó al lado. ¿Recuerdas ese momento? El grupo de nuestro superamigo gay. ¿Nuestro superamigo nuevo Alberto, el gay? Sí, que llegaron y... Vamos, le faltó sentarse encima nuestra. Nada que ver Alberto, conmigo. Otro nada Alberto. Me quiere. No, pero ese grupo llegó a nosotros mediante el globo sonda también. No. Pero antes estaba sentado al lado nuestro, ¿no recuerdas? Ah, bueno, se sentaron cerca nuestro, pero no hablaban con nosotros ni nada. Pero la señorita Miranda rápidamente, cuando llegó de no sé dónde, ahí sí se lanzó a la caza y captura de un grupo formado por 3 chicos homosexuales. Bastante atractivos, por otra parte. Bastante porque allí el nivel estaba en los tíos, que es lo peor. Sí. 3 chicos homosexuales. Luego, de las 3 muchachas, una era hetero y se interesó en Jesulín Guapín. El problema era que Jesulín Guapín intenta ir un poquito más para arriba. Sí, es que el listón de la muchacha no... Pero bueno, se le veía que tenía conversación. Bebe. Es que la chavala me ha perdido. Que era fea. Ah, vale. Era difícil. Tenía el listón, digo, no sé si es que se refiere al listón de ella misma o al listón que ella espera que para ella recibir. No llegaba al nivel de Jesús. Eso. Total, a Guapín se le unió otro señor, que le llamaremos F, que también estaba sereno, que le acompañó esa noche en la última polla moral. Pero... Lo bonito viene ahora con este grupo. Este grupo son personas. Este segundo grupo eran personas más educadas. Y en lugar de mandar a la mierda a nuestro globo sonda, empezó a crear una relación de simbiosis con el nuestro. Creó sinergias nuevas. Sí, se nos pensamos a unir. ¿Qué pasó? Que nuestro globo sonda empezó a coger confianza. Tanta confianza que la unión alcohol-globo sonda empezó a hacer que se colgara del cuello. Mira, de todo el mundo, de todo lo que está alrededor. De la gente, pero colgarse el cuello literal, ¿vale? Imaginaros que está un señor hablando tranquilamente con Javi Marín conmigo, nuestro super amigo gay nuevo. Muy agradable. Me he acordado una cosa que tengo que hacer un inciso de super efectivo. Y nuestro... Y de pronto aparece Miranda y salta sobre su cuello. Total, Jesús estaba alucinando con toda la situación de Miranda, porque es que Miranda se puede contar muchas cosas, pero hay que verla en directo. Pero Miranda es muy digna de ver. Lo mejor fue cuando... En las J-Pod podréis verla. Cuando intentó llevarlo a la discoteca gay para que nos uniéramos a su grupo, porque ella estaba intentando ligar con una de las muchachas. Miranda, por favor, ven un día a grabar con nosotros. Lo he pensado. Sí, es yo posible ayer, que después de escuchar sus conversaciones también lo pensé. Es posible que la intente traer un día. Tengo que dar un consejo de súper efectivo. Cuando tengáis un amigo, haceros... partícipe, haceros dueños de su anécdota más curiosa, de su anécdota con la que más vas a llamar la atención de la gente. ¿Lo vas a decir? Sí, lo voy a decir, claro que sí. Además, todos los oyentes de Podcast Canalizado lo saben ya. Alberto, yo cuando a Jesús le presento nuevas chavalas, ¿qué es lo primero que cuento? Que se tiró a unas gemelas. Que se tiró a un par de gemelas. Hermanas, obviamente. Claro. Vale. Total, cuando... Ayer llegamos a un nuevo grupo de gente. Yo lo primero que hice fue contarle a todo el mundo que Jesús era mi amigo, el que se había tirado unas gemelas. Tenéis que buscaros un amigo con una anécdota de este estilo que tenga que contar siempre. Que mientras tú lo cuentas, él está callado. O sea, y riéndose en plan, ¡ay, hijo de puta! No, es que Jesús, no, ni Jesús lo decía hijo Jesús de puta. Y luego Jesús era tan amable que repetía la historia. Luego nuestro amigo gay Alberto Javi Marín Gay. Exactamente, su Javi Marín Gay. Le contó a todos sus amigos la historia ya y la fue difundiendo. Y al final toda Sevilla sabrá la historia de Jesús y sus gemelas. Es más, los tres jóvenes... No, los jóvenes que estaban del otro grupo ya me conocían como el que se tiró a los dos gemelas. Claro que cuando, sí, siempre. Es súper útil. Puedo contar la historia porque es muy patético. Si ya la has contado. ¿Aquí la he contado? Mandaste un audio correo, pero puedes hacer un breve briefing. Muy breve. Me tiré a dos gemelas y no sabía lo que estaba haciendo. Porque me creía que era mi novia. Una de las dos era mi novia, o mi rollo de verano, por así decirlo. Y la otra... Cuéntalo con piscina. Vale. Yo estaba con una chavala, teníamos una barbacoa... Y en la noche yo me meto en la piscina del campo de mi primo, relajado, nada se ve, luz de la luna, y de pronto aparece mi novia, se desnuda, viene hacia mí, me folla. Te hace el amor. Me folla. Pero en este podcast no hablamos cosas por hace el amor. Lo folla. Dice Alberto. A mí, me quedo súper a gusto. Por supuesto. ¿Vale? Súper bien. Porque os pongo en situación, si hay mujeres o hombres, os pongo en situación... Cuerpo de mujer desnudo viniendo en una piscina de noche. Tú mujer, no te jacuzzi y un no te lo planteas mucho. Nabo, no perfecto. Te lo planteas mucho. Total, que yo me quedé un rato así estando, bien, bien, que bien estoy aquí. Y mi novia se fue. Claro, yo llegué a la habitación. Descargado, donde mi novia, descargado, yo descargado. Donde estaba mi novia y me extrañé al verla seca totalmente. La que dició el pelo. Y cariño. Yo que soy una persona de corazón sincero, no se me ocurrió otra cosa de preguntarle por qué estaba seca y automáticamente de decirle... Pero si acabamos de follar en la piscina. Ella se cabreó conmigo porque... Pero eso cayó, no es justo. Cayó, sí, ella se cabreó conmigo porque la puta deshermana me había follado. Y ahora dirá, es que no... Y me dice al grito de, ¿por qué no la has reconocido? Hija de puta, sois genéticamente iguales. Ni haciendo una prueba genética hubiera reconocido. Es y que, era oscura es y que, estaba desnuda. Es que no es justo. Jesús. Jesús es miope. Y Jesús es miope, ves menos en la oscuridad. Es que Jesús no es justo, esa chavala no era justa. Ya lo sé. Y así me folló dos gemelas. Y ayer se lo repetía toda la zona gay de Sevilla. Y ahora eso lo sabe toda Sevilla y todos vosotros. Y lo va a seguir sabiendo. Sí. Y Jesús tiene una cita con una amiga mía, una cita ciegas. Y espero que lo primero que le cuente fue no. Sea mentir a dos gemelas. No. A ver, para que eso suceda tienes que encargarte de estar allí, Javi. No, pero sí, yo ejemplo, quiero que queden los dos por ejemplo, solos. Hoy... Ya veremos. No creo. Guiño, guiño, codo, codo. Que no. Total, que Jesús Lingua Pim va a tener una cita ciegas con una amiga mía. Vale, después yo me olvido de ella o me quito las gafas para verla. Pero espera, que lo mejor es que después decidimos ir a un local después de charla con nuestros amigos que huyeron a una discoteca gay que querían el resto de nosotros que fuéramos. Y llegó lo más absurdo de la noche. Para quien nos escucha en el futuro, estamos en agosto. Esto es Sevilla, es día 19. Algo así, por ahí. El 19 de agosto, pues ayer, de pronto, nos empezó a diluviar. Empezó a diluviar en Sevilla. Es cierto, yo estaba en la tienda de campaña. Jesús se quería ir desde hace 3 horas porque estaba siendo rodeado de borrachos locos. Y a Jesús no se le ocurre, y al cielo no se le ocurre otra cosa que empecé a llover cuando iban a otro sitio. Además que llovió justo lo suficiente para mojar los coches y dejarlos perdidos. No, sí, exactamente. Javi había lavado el coche el día anterior. Espera, y la última historia. El hermano de Javi estuvo a punto de provocarnos un conflicto con un coche lleno de gitanos peligrosos. No gitanos buena gente, como mis abuelos. No, gitanos peligrosos de rajarte de arriba abajo y que iban peleándose con todo mi el mundo. Mi hermano se ha obsesionado en los dos últimos días con la canción de Call Me Maybe. ¿Vale? Hey, I just met you and this is crazy. Sí, sí. Sí, al final es gay. Bueno, pues se ha obsesionado con esa canción y ayer se la ponía a todo el mundo en el río, allí en donde estábamos, en la orilla del río. Cuando es a todo el mundo, es a todo el mundo. Podíamos mandarlo perfectamente a mi hermano de Globo Sonda con la canción a ver lo que se traía de vuelta. ¿Tu hermano era el perfecto Globo Sonda? Pues no tiene otra cosa mejor que hacer que cuando estoy conduciendo yo el coche estamos acercándonos a las 3.000 viviendas zona peligrosa de Sevilla, que todos habéis escuchado hablar de ella. Sacar la cabeza por la ventana y decirle a los gitanos, hey, I just met you, and this is crazy, pero con su acento muy y malo. Y al final empezó a insultarlos. Y yo, Daniel, que nos van a matar aquí. Javi Marín tuvo que hacer una maniobra evasiva. Tuve que la desviarme. Vuelta, volantazo, tuvo que, porque es que ahí nos lo estamos jugando la vida. Fue y espectacular. Sí, fue muy bonita todo, muy agradable. Y para mí esto es una noche que fue bastante sosilla, fue bastante normal. Lo que pasa que Jesús la primera noche que sale conmigo. Sí, y sobre todo con Miranda. Y con Miranda. Se crearon muchos momentos, H, en vuestra noche. Sí. Las noches de Guapín. Y yo pretendo sacarlo muchas noches de marcha y que tenga muchas anécdotas así que contar. Yo quiero ir. pues te vienes sin problema. Vente, vas a disfrutar. Por favor, vente. Vas a pasar muy bien. Y todo el que esté disponible en Sevilla, cuando vea que llega un viernes o un sábado, puede venir perfectamente. Y si encontráis a una señora bajita, delgada, un poco loca, detrás estaremos nosotros. Exactamente. Si hemos enviado a alguien que os hable que diga, está un poco loca, pues entonces sabéis que hemos sido nosotros. ¿Algo más? Nada, la despedida nada, y cierre. Despedida y cierre. Vuestras noches me gustan. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí podcast caramelizado número 17. 2x17. Temporada 2. Exactamente. Y nada, que os esperaremos en el siguiente programa. Chamber. Prometemos tardar menos. Sí, ¿lo prometemos? Sí. Sí, prometemos tardar menos. Yo no prometo nada. Yo lo prometo. Sí, porque aunque a la vista hay varios cambios en nuestras vidas, principalmente sí, en la mía. Y en la mía también. En la tuya también. Nos vamos del nido, volamos del nido. Volamos. Si todo va bien, volaremos del nido. De aquí a unos... En unos meses estaremos completamente independizados. Yes. Así que antes de ello, desde casa de los papás, grabaremos un caramelizado más, como mínimo, ¿vale? Como mínimo. Ya estamos prometiendo y luego pasa lo que pasa. No. Bueno, Jesús, muchas gracias por estar aquí. Recuerda a tus oyentes de dónde vienes y qué tienen que votar. Antes tengo de www.elpodcast.es y votadlo en la página de la jornada de podcasting. Que son jpod.es. Y además, os voy a dar un spoiler. Esta noche vuelvo a salir con Javi. Spoiler. Para el siguiente podcast, spoiler. Pues nada, que termina bien el verano y cuidadito con lo que bebemos. ¡Hala!